CanalTrans.com presenta. Una nave gira sin rumbo determinado por el universo. Su tripulación se comunica. Sienta el placer del sonido caótico que estalla cada instante, dándole volumen al planeta Tierra. Desintegrando fronteras, su cabeza puede viajar a cualquier lugar. Señoras y señores, ladies and gentlemen, tomen el control. Con ustedes, el programa de radio número uno de habla hispana. A través de la gran red de redes y las antenas sembradas en campos terrestres, en caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show. Arriba todos y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 578ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. ¡Ah, hola corderos de los gobiernos! Ahí están los corderos, no que otra, en unos casos, ¿qué creen? Están haciendo pe, pe, pe, y está... Bueno, pero mire ese cordero, está sí. Como con cara de odio, ¿eh? Sí. Pero mire ese otro, oculta un cuchillo detrás de su piecilla. Ah, bueno, ¿y qué se va a hacer? Mire, algunos se están juntando y me parece que quieren hacer... Sí. Pero mire, ese... Aquellos están muy gordos, ¿eh? Ese que se está sacando el traje, al final era un lobo, debajo. Bueno, las cosas no son tan como aparecen, ¿no? Bueno. A veces, señores, no tenemos todo tan dominado como creemos que lo tenemos. Pero bueno, así estamos, ¿eh? Camino hacia ningún lugar y lo bueno de eso es que podemos terminar en cualquier parte. Y en eso, el placer de este viaje. Damas y caballeros, la tripulación de la María Tijuana que paso a presentarles en este momento, aunque no esté toda presente. Digo aquí, bueno, en la cabina de mando. El capitán Roger Vinilo continúa con su especie de terapia para está muy bien por una cuestión de respeto. Levantarle el ánimo al capitán Vinilo luego de derrotas consecutivas. Muy bien, los marineros escoceses tratando de poner su grano en la arena. Está con nosotros sí, en presencia completa, la productora estrella de este programa de radio, La Muda. Dios ha. Y también el técnico. Completísima. Cada vez más completa, a mí ya me da miedo. Estás creciendo, Muda, eso. No, no sabemos si es naturalmente un crecimiento que estás desarrollando, pero quizás bueno. Quizás es el aire espacial. Ah, puede ser, ¿no? Que así como que infla. Hay que consultarlo. Damas y caballeros, con ustedes el técnico a cargo, el Mico. Si es verdad, de ti se habla. Y ahí está, ¿no? Mico. Haciendo causa común. Ya está muy amigo de los marinos escoceses. Sí. Yo creo que lo aplauden con más ímpetu, inclusive a él. Pero bueno, nada. Aquí estamos listos y preparados, así que festejando esta larga vida al rock and roll de las calles sin nombre, a la bebida compartida, a los amigos que la calle nos dio, larga vida, a los que sueñan en realidades que no nos dejan dormir, larga vida, a la inquietud que nos hace mil preguntas, larga vida, a lo que no se ve en la selva de reality shows, de chicos y chicas glamorosos, de ignorantes que se justifican y de carteles luminosos, larga vida a los monótonos y repetitivos acordes de la radio que le dan temperatura a nuestro estado de ánimo. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Voy a ir bien al norte de la República Argentina, casi llegando a Bolivia, pero en lugar de ir a visitar a mis amigos bolivianos que están por allí dando vueltas, me voy a detener en la quebrada de Humahuaca. Esto es en la provincia de Jujuy, Argentina, donde hay un profesor, ¿no? Fíjese. Sabemos que esto no solamente los escuchan los ingenieros y los arquitectos y las prostitutas, sino que también hay profesores. Ajá. Que dejando de lado ese menosprecio por decir, esto, ¿cómo voy a ser yo todo un profesor? Adelante, señor profesor. El señor profesor Fernando Sueiro pasa por aquí, que con su sus anteojos, porque todos los profesores tienen anteojos, sí. Si no, se los tiene que inventar, claro, queda más chingón. Aunque sea para descansar la vista, Fernando, te los pones. Dice, te escribo desde la quebrada de Humahuaca, Jujuy, Argentina, patrimonio de la humanidad, ya que mencionaste algo de patrimonio. Claro, el tipo, sí. Es una actitud refleja, así como el perro de Pavlov, vio que al ver un pedazo de carne babea, sí. El profesor también, uno dice, por ejemplo, sí, porque el patrimonio, y él dice, para patrimonio, la quebrada de Humahuaca. Y a veces se confunde, ve dos viejas en la calle, por ejemplo, patrimonio. Para mí va a fracasar mi matrimonio, dice la vieja, y él se acerca, señoras, por favor, patrimonio, sí. La quebrada de Humahuaca. Le dice, ¿qué se mete, pinche? Pero está muy bien. Es patrimonio de la humanidad, ¿no? La quebrada de Humahuaca, un paisaje hermosísimo allí en tierra jujeña. Te felicito por el programa, dice, y saludos a todos en mi provincia, allí Jujuy, y a mis alumnos del Colegio Pablo Pizurno. Los alumnos del Colegio Pablo Pizurno. Sí, que se comunican y que cuenten. ¿Cómo es el profesor? Es una especie de Ader Fernández de Caracas, Venezuela, que ha inculcado a sus alumnos escuchar este programa. Fernando Sueiro, allí en la Jujuy, dijo, escucha este programa. Le daremos una cocarda. Sí, le daremos una cocarda y alguna vez hablaremos también de las realidades de algunas escuelas de frontera y de no frontera en las provincias y en distintos lugares de Latinoamérica, donde los chicos hacen verdaderos sacrificios para ir a clase, tanto como los profesores y los maestros, que van a veces 8 horas en burro, cabalgando para ir a la escuela. Y la escuela, más que un lugar para aprender, también es no solo para aprender, sino para comer, para alimentarse y un montón de funciones sociales que cumple una escuela que en realidad no debería cumplir, pero que de alguna manera deben cumplirlas, ¿no? Pero alguna vez estaremos con eso. Pero en este caso los saludamos a Fernando Sueiro y a todos los alumnos del Colegio Pablo Pizurno, ahí en Jujuy. Hola, ¿cómo están? Quiero saludar a un amigo mío que vive en Buenos Aires, Argentina, en el barrio de Moreno. Escribió todo junto, en realidad es Mataderos. Que no es la casa de Moreno. No, la casa de Moreno no, es el barrio de Mataderos. Ajá. Pero escribió todo junto y yo leí barrioide, como si Mataderos fuera un barrioide. Los amigos de Frecuencia Cero van a entrar a disparar corchazos si decimos eso. Ahí está Mataderos, aguante Matadé. Y bueno, este amigo que lo quiere mucho de parte de Dami. Dami. No sabemos, tenemos muy pocos datos. Mucha gente vive en Mataderos. Claro, sí. Y encima no nos da el dato del amigo que vive en Mataderos. Pero a bueno, ver, ahí por favor, está. Todos los Dami o cosa parecida que vivan en Mataderos que se comuniquen. Dami es la que manda saludos, güey. Así que no, de todos los Dami. ¿A quién carajo le mandamos los saludos? A un amigo que tiene ella en Mataderos. Póngale, bueno. Está súper complicado. Todo Mataderos saludado. Tal cual. Hola, ¿cómo va? Espero que bien. Yo acá tratando de zafar del sistema y cada vez más escaso para escuchar en caso de que el mundo se desintegre y la radio en su conjunto. Pero bueno, les mando un abrazo y chau, el Minchu desde Olavarría. Y ahí está. Con poco tiempo. Hola gente, ¿cómo andan? Soy Karina. Los estoy escuchando en este momento. Los encontré buscando información sobre Joy Division. Has venido a buen lugar, digo, ¿no? No está tan loco todo eso. Aquí tenemos información sobre Joy Division. Sí, ¿te enteraste que se suicidó Ian Curtis? No. Se disolvieron. Yo no sabía cómo darle esa noticia, pero después bueno, ya no fuerte, sabía. Sí. Bueno, sí. Bueno, pero está New Order. Sí, está New Order. Pero sí. New Order también va de la chingada, porque últimamente no hacen nada de coherente, pero... Bueno, pero lo importante es el arte. Lo importante es el arte. Joy Division ha sido una excelente banda que con solo 2 discos ha pasado la historia. A la historia de los que la conocen, algunos dirán qué mierda de historia si yo no conozco Joy Division, pero es una banda súper conocida. Y banda, la información. Ajá, banda de Manchester, si mal no recuerdo, Joy Division, la división. Dice, bueno, soy de Argentina, Viedma, Río Negro, esta chica que se llama Karina, y dice, en estos momentos estoy trabajando en un ciber y estoy re aburrida. Y bueno, me senté a buscar cosas, y uno cuando se sienta a buscar cosas, lo primero que dice es, Joy Division, ¿no? Claro, voy a buscar Joy Division. Dice, y bueno, los encontré, y está muy bueno el programa, los felicito. Besos de parte de Karina, un beso para ti. Otra trabajadora de ciber, ¿cuántos vamos acumulando de trabajadores de ciber? Aquí nos vamos, ¿qué le parece ir a la Euskadi? Ay, nos vamos a la Euskadi a ver a nuestro amigo colombiano, el Cresto, que reside allí. Cresto! Dice, tanto tiempo que no lo escuchamos por aquí, ¿no? Sí, sí. Saludos a todos, existo todavía, débil y enfermito, pero sigo acá en Euskadi. Nada cambia, dice, sigo esperando un pequeño baño de sol y al carajo. Siguen los días grises en esta tierra, mejor la están pasando por tierras valencianas. ¡Valencia campeón! Le dieron por el orto al puto Madrid, dice. Está escuchando, a lo mejor en estos momentos se deprime peor, dice. Sí. Merecido lo tienen los merengues por arrogantes, por prepotentes y por hacer un equipo de escaparate en vez de uno de fútbol, dice. Por otro lado, la linda ciudad condal Barcelona, dice, está más cultural que nunca. Dio inicio el fin de semana pasado el Fórum 2004, donde habrá mogollón de eventos de todos y para todos durante 120 días. 120 días aproximadamente. Le van a dar duro, Y por mi parte, todo igual, con altibajo. Por una parte, re mal porque se jodió mi computador, y por otro, ansioso por el concierto que habrá en 3 meses en Burgos, un festival de pan punk rock de 3 días, en especial porque tocarán mis dos bandas favoritas, el último que cierra, Yadid, que son ingleses, que están chingones. Y bueno, hay muchas más cosas que contar, pero sé que no leerán este mail completo si es así, así que no me gastaré más líneas. Así voy finalizando este mensaje. Saludos a todos, en especial a los oyentes Narde, Urpi, no, Narda, y así, Joel, Joroco, Mori, Mora, a Carla y a Víctor el Bicho. Saludos a todos, se cuidan y pues nada, como siempre y hasta siempre, augur, dice nuestro amigo. Sí, pásalo pipa. Ay, nos ha traído una foto también Giovanni, de Bergamo, Italia, con su mujer, la brasileira. Los dos muy chingones y no se viste tan ridículo como nosotros pensábamos, ¿eh? No. ¡Se viste peor! ¡Bastardos! ¡Canallas! ¡Malditos! ¡Degenerados! Entre tantos ordenadores ordenados, entre tantos reglamentos, entre tantos sitios llenos de nada, un espejo flota en la gran red, reflejando tus gritos, tus palabras, tu silencio, tus emociones. En caso de que el mundo se desintegre, caos real en entre tanta realidad virtual. ¡Hola, mis voladores de Papantla! ¡Hola, Manu! ¡Ahí está, Manu! ¿Qué? ¿Necesitas algo, Manu? ¿Estás tranquilo aquí dentro de la nave? ¿Todo en orden? ¡Quiero más chupe! Bueno, más chupe. Muda, sirve algo, por favor, a este hombre que viene sediento, dice, reportándose nuevamente desde el pueblo colorado, su amigo y admirador, el gran, el único, el magnífico, Manu, dice, solo les escribo para comentarles que este pasado sábado me invitaron a jugar fútbol, dice, y pues como buen latino fui a jugar. Les comento que fue divertido, perfecto, pero extraño, dice, pues fue un equipo mixto. Ahí está, en Gringolandia. En Gringolandia las damas también practican mucho soccer, ¿no? Ajá. Prácticamente es un deporte más femenino que masculino. Y ahí dice, bueno, vamos. Y Manu fue, con todo, y dice, yo soy Puma de la UNAM y representaré a Latinoamérica. Porque también está esa convicción de mucha gente del extranjero que cree que por ser latino uno juega bien al fútbol. Sí que sí. Y Manu dijo, bueno, estoy representando a toda la raza, así que debo ir ahí. Y nada, se casó sus doquetes de fútbol y fue ahí para el equipo, dice. Pero bueno, me sorprendí, dice, jugué contra mujeres también, pero no crean que son delicadas, no, las malditas son bastante buenas y te burlan, y bueno, y te dan buenos pases y no se intimidan por nada, hasta en el cuerpo a cuerpo te empujan como si fueran hombres, dice, y la verdad que al principio no sabía qué hacer, pues no estaba acostumbrado a eso, pero después de que la primera me empujó peleando un balón, claro, decidí, la mierda. Decidí dejar la gentileza allá y le fue a la tibia y el peroné fractura expuesta. Y Manu dijo, ahora sí me pongo cabrón, ¿no? Bueno, nada, muchas lesiones. Manu, sí. Un tendal de mujeres esparcidas por toda la grama. Y bueno, y continúa. Pero después de la primera, no, ya, dice. Es más, a una de ellas hasta le saqué el aire de un balonazo en el estómago, dice. Hoy es lunes, dice. Dos días después. No, bueno, pues esto lo ha escrito el lunes, sabe que venimos con retraso de mensajes, ¿no? Dice, bueno, 2 días después de mi aventura futbolística sigo muy dolorido y casi no me puedo mover. Camino como viejito con almorranas, dice. Pero ni modo, eso me pasa por andarme metiendo jugando con jovencitas de 20, dice. Lo mejor de todo es que me metí dos goles en contra. Goles de mano. Dice, y lo peor es que nos metieron como 15. Ay, bueno. No hay que decir nos metieron. Tú has metido dos goles. Nada más. Exacto. Cierras ahí el relato. Un buen relator, ¿no? Lo que debe hacer es saber cuándo debe retirar el relato. Política, y cerrarlo. Política. Políticamente correcto para ti, ¿no? En este claro, caso, sí, no claro. Estás mintiendo ni nada. No. Dejas así, haces como un paso de tiempo y dices, sí, he metido dos goles y te vas. Claro. Y uno se cree con la idea de que Manu es el goleador de este campeonato mixto, donde, bueno, por 2-0 ha ganado, pero no, 15-2 debe haber salido más o menos. Me despido no sin antes recordarles que ya es un hecho. Mi nave está lista y pronto volará hacia la María Tijuana, dice, para llevarles más tequila. Ay, porque ya andamos con necesidad, Manu, sí. Dice, me pondré en contacto cuando la fecha se aproxime, cuídense, parece el capitán no sé qué, ¿no? Dice, bueno, cuídense y ya saben que si tienen tele, ahí se ven. Saludos. De Manu. ¿Qué cosa esto, no? De uno es latino, debe jugar bien al fútbol. Sí, eso sí. Me pasa más, tú, argentino, por ejemplo, vas a España, ¿qué tal? Argentino, Maradona, juegas bien fútbol y ahí te ponen con un balón. Igualmente hay muchas nacionalidades. A mí nunca me gustó jugar al fútbol. Claro, eso es lo que pasa, hay nacionalidades que van en contra de sus propias cuestiones, ¿no? Yo quiero encontrar un mexicano, por ejemplo, que no le gusta el picante. Que diga, no, el picante me hace mal, me hace daño, no quiero picante, ¿no? Claro. ¿Puede que lo haya? Sí. Sí, ¿no? Debe haberlo. No sé, por aquí no se ha dado vuelta ninguno todavía. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. Vamos con la pelea que ha quedado ayer pendiente, ¿no? Donde teníamos a toda la gente en el estadio vitoreando. Por un lado el Austral, por el otro lado Obi-Wan Cannabis. Y ahí estaba la gente de Sonora y la gente, ¿no? Y todos exaltadísimos. Y aquí continúa. Hola, distinguida tripulación y mundo radioescucha de Encaso. Pues bien, en este mail en parte explico a mi amigo el Austral el por qué decidió estudiar en la Universidad de Arizona. ¿Recuerdan la temática de esta lucha, no? Se había planteado entre, madreas a los gringos y ahora estás contento porque te vas a estudiar a la Universidad de Arizona, el estado donde más mexicanos cruzan la frontera, se asesinan, etcétera, etcétera. Y aquí responde por qué Obi-Wan Cannabis ha decidido esto. Lo cual ha sido una meta desde hace muchos años, dice, para mí. Como un paréntesis, le comento a mi amigo el Austral que a mí también me caga el hecho de que ese estado se encuentre el epicentro dentro de la casa de ilegales. Le comento que yo soy de Sonora, así que cada vez que los hermanos Barnett matan a alguien, soy de los primeros en enterarse. Los hermanos Barnett yo los desconocía y parece que son unos bien hijos de puta que se encargan esto de la cacería de mexicanos, sobre todo que cruzan el río Bravo, ¿no? Dice, bueno, y yo soy de los primeros en enterarme, pero no toda la gente de ese estado es así. Por ejemplo, el alcalde Douglas, quien es uno de los pocos gringos que reconoce la importancia de la labor de inmigrantes dentro de la sociedad y la economía estadounidense. Bueno, y respecto a mi decisión de estudiar en aquel estado, primero lo digo porque, bueno, que la maestría que estoy estudiando aquí en Monterrey es Derecho Internacional, lo cual, como sabemos, el comercio internacional es un juego cuyas reglas son dictadas por las potencias económicas mundiales. El Fondo Monetario Internacional tiene su sede en los Estados Unidos de Norteamérica. Sí que sí. La ONU tiene su sede en los Estados Unidos de Norteamérica. Sí que sí. El mundo tiene su sede en los Estados Unidos de Norteamérica, agregaría yo. Sí que sí. Dice, como mexicano, me duele ver cómo mi país invadido por capitales extranjeros y cómo cada vez que negociamos un tratado siempre es en condiciones de ventaja. Tomamos en cuenta que en México solo es una mínima parte de la población alcanza la educación superior, dice, para colmo de males la educación muchas veces es deficiente en este sentido. ¿Cómo podemos competir con las potencias mundiales en un país de analfabetos? Por eso, a mis amigos, tanto en México como en el extranjero, los exhorto a lograr la mejor educación posible y hacer su trabajo lo mejor que puedan y transmitir sus conocimientos en las universidades nacionales. Voy a parar aquí porque si no esto se va a extender y ya van a decir, ay, qué hueva me da todo este programa que hablan de comercio exterior y chinguen su madre, ¿no? Pero a favor de Obi-Wan Cannabis, voy a decir lo siguiente. A favor del Austral también voy a decir lo siguiente, ¿no? Sí, sí, es verdad. Tanto madríamos los gringos, esta mierda ahí, qué sé yo, que las potencias. Y en cuanto podemos, nuestros ojos obtienen brillo con la posibilidad de ir a obtener algo por allí, ¿no? Un mejor pasar, una buena vida, una buena chamba, estudio, etcétera. Pero digo, esto, la razón de esto es que nuestros países, a lo mejor con sus gobernantes y sus estructuras, trabajan contundentemente para que la juventud de los países, o los que están en etapa estudiantil, o no importa si son jóvenes que están con intenciones de estudiar algo, cosas por el estilo, han generado una especie de estructura deficiente de la cual ellos se enriquecen y logran sus dividendos, porque siempre es mucho más fácil someter un país de ignorantes, y hace que vayamos a buscar fronteras afuera lo que no encontramos dentro. Así que por un lado creo que está equilibrada la balanza, pero nos gusta que se den de madrazos, chicos, así que ahí siguen. Y tenemos otro Dead Match en la noche del día de hoy, si es que nos estás escuchando de noche, en la tarde de hoy, si es que nos estás escuchando de la tarde, y como para empezar una mañana amena, dándose de chingadazos. Este con un nivel de chistoretes que es altamente recomendable. En breve, vayan cogiendo sus palomitas de maíz que se viene el maleante desde Ones, California, contra Charlie Gorkin. En caso de que el mundo se desintegre, si fuera un automóvil, no sabríamos dónde estacionarlo. Martita ya no es lo que era. Desde que entró a canaltrans.com, conoció las últimas noticias, fue al cine, se paseó por los estadios y conoció a un multimillonario tailandés que le envía flores de loto todos los días. Haz como Marta, entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com. Y en esto es Celebrity Deathmatch de chingadazos y de chistoretazos. Comenzamos con el maleante from Orange, California. Desde el condado de Orange ha venido, estuvo entrenando. Y aquí va dedicado este a Charlie Gorkid. Resulta que no, venía Charlie Gorkid de su oficina, su trabajo, con cara preocupado. Y lo recibe Joyce la Kitty en la puerta y le dice, ay cariño, qué cara traes, ¿cómo estás? ¿Qué te ocurre? ¿Qué te ha ocurrido? Y Charlie Gorkid le dice, ah, ay, ay, ay, Joyce, tengo un problema grave en la oficina. Y ella le dice, muy comprensiva y tomándole las manos, no digas así, cariño, no tengo un problema, tenemos un problema. Claro, es una mujer, somos una pareja, aquí en la pareja no se tiene un problema de maneras individuales, se tiene un problema, o los dos como pareja que nos enfrentamos, y a los que Charlie Corky responde, ay, bueno, si así lo dices, así será. El problema que tenemos es que nuestra secretaria tendrá un hijo nuestro. ¡Oh, no! Pero ese es el tipo de problema, no. ¡Ay, por Dios! Bueno, pero esto nos hace esperar la respuesta de parte de Charlie Corky, llega desde Los Ángeles, California, diciendo... ¡Are you ready? Hola, Charlie. Y resulta que esto le ocurrió al maleante cuando es cantante de ópera, ¿no? Porque el maleante es cantante de ópera. Tiene todo el porte. Todo el porte. Uno lo ve por la calle y dice, este güey para mí que es cantante de ópera. Y resulta que él era cantante de ópera y de pronto cuando estaba ahí entonando un aria de Giuseppe Verdi, hizo... Perdió la voz. Y ya no sabía cómo fue a los médicos más importantes de todo el condado de Orange, de todo el estado de California, o inclusive hasta Baja California, a ver si conseguía la cura de todo esto, y nada, hasta que dijo, se le encendió la lamparita y dijo, voy a ir a ver a mi abuelita, que lo cura todo, ¿no? Claro. ¿Se recuerdan la abuelita del maleante, la que curaba todo con marihuana? Sí. Bueno, y fue ahí y dijo, abuelita, me he perdido la voz. Y la abuela le dijo, ay, pinche güey, y nada, ¿y cómo que has perdido la voz? Le explicó toda la situación, le dijo, bueno, cúratelo con esto. Le dio un solete para fumar, le volaron los ojos, le voló la peluca, le entró de nuevo, pero la voz no la recuperaba. ¡Oh, mierda! Entonces agarró y dijo, bueno, nada, abuelita, esto no funciona una mierda, que no puedo cantar y todo eso. Bueno, te diré la recomendación aquí para recuperar la voz, por más maltrecha que la tengas, es un huevito. ¡Ah, un huevito! Dijo el maleante y se agarró las partes, como diciendo, ¿qué va a hacer esta vieja loca? Dice, no, un huevito de ave, ¿no? ¡Ah, un huevito! Un producto avícola. Dijo la abuela, hablando con los términos como corresponde. Dice, agarras un huevo a la mañana y le haces una incisión, así como con una agujita, un agujerito. Un pequeño agujerito en un extremo y un pequeño agujerito en el otro extremo, para que el aire circule y bueno, y ahí tú vas absorbiendo a través de ese agujerito la yema y la clara. Tenía que chupar el huevo. El huevo crudo, ¿no? Sí. La yema y la otra que compone el huevo, ¿no? Y la clara. La yema y la clara. Ah, la yema. Yo me imaginaba el bicho enorme. Claro, no. Si te chupas una yema, una alpaca o cosas por el estilo, está más complicado. Pero nada, esto era el huevito. La yema y la clara, sí, ¿no? Y entonces estaba ahí con... ¡Clarita! No se trata de Clarita, señora Artica. No, vamos con Heidi. Le hizo los dos agujeritos. Estaba ahí en el camarín próximamente a cantar su... No tenía voz todavía el maleante. Entonces va y que sorbe por uno de los agujeritos y nada. Hacía presión y nada. Pero bueno, intenta por el otro agujerito. Y nada, que no salía una mierda. Intenta por el otro agujerito y nada. Pero da vuelta el huevo y chupetea del otro agujerito y nada. Hasta que en eso empieza a sentir el resquebrajamiento. No, el huevo y sale un pollito. Y el pollito le dice, ¡ay, menso! ¿Por qué no te decides? ¿Me vas a dar un beso en el piquito? ¿Me vas a dar un beso en el culito? ¡Claro! ¡Claro! Se vio confundido el pollito. Sí. Dijo, este se ha puesto cariñoso justamente antes de que nazca. ¿Cómo es esta situación? Bueno, ¿cómo se han dado estos chicos, Sin piedad, Charlie Corky y el maleante. Les mandamos un abrazo a ambos que forman parte de la colonia latina, la inmensa colonia latina ahí en California. Vamos ahora con alguien que dice, hola, ¿cómo están, tripulantes de la mejor nave del espacio? Lo cual nos sienta muy bien, ¿no? Uh-huh. Pero no podía ser otro que un amigo que nos diga de esta manera. Desde Hartford, Connecticut, Kevin Galdames. Ah, hola, Kevin. Dice, nada más quiero preguntar algo. Chinoffs, dice, se escribe Chino FX, o como Chino Efectos, ¿no? Chino FX, dice que es de El Salvador. Él es del departamento de Chalatenango, dice, porque si lo es, yo lo conozco, dice, y bueno, y él tal vez a mí. ¡Qué cabrón está esto! Dice, adiós, y aquí nos vemos, cabrones, dice Kevin Galdames. Bueno, nada, si estás escuchando en estos momentos, Chinoffs, queremos saber si es del departamento de Chalatenango, ahí en El Salvador, claro que porque sí. Parece que Kevin... Se ha formado una pareja. Sí, no sé si es una pareja o qué se ha formado, pero parece que se conocen. Y es como dice, qué cabrón está esto, ¿no? Conocerse a través de un programa y dices, este güey me parece que lo conozco. Es el que me ha robado no sé qué cosa. Y ahí, bueno, nada, se hace justicia. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. Comunícate ya, chaval. Me estás esperando bajo. El Bene de Guanatos dice: ala María Tijuana, a todos sus tripulantes, señoras y señores, muda capitán, señor Artigi Pirata, además acompañantes. Bene les saluda desde Guadalajara para comentarles que en el programa del 11 de marzo me llamó la atención el mensaje que hablaba de un hijo de puta llamado Fidel Velázquez. Quiero nosotros no lo conocíamos. Ah, sí que sí. Dijimos: este güey que se ha confundido a Fidel Castro con Fidel Velázquez, ¿quién coño es Fidel Velázquez? Y aquí nos aclara, dice: quiero contarles quién es Fidel Velázquez. Fue una figura pública durante siglos. Sí, ah, viejo hijo de puta. Cuanto más hijo de puta más viven, ¿no? Es una cosa increíble. Dice: imagínense que él fue el líder del Sindicato de Trabajadores de México. Nada más y nada menos que el sindicato más importante del país. Y nada, dice que su puesto era vitalicio. Desde que llegó a tomar el puesto, no lo soltó en toda su vida. Tenía como 80 años y aún tomaba decisiones respecto al ámbito laboral en el país mexicano. Imagínense el nivel de corrupción que existía en su tiempo, porque gracias al niño elefante el tipo murió ya. Claro, sí. Y no murió antes porque estaban distraídos, claro. los que nada dictaminan cuando a uno se le ha acabado el tiempo, ¿no? También estaba arreglado. Estaba arreglado también. Un sobre lo recibía la patronal, por ejemplo, él iba y decía: no, porque los obreros deben utilizar cascos. Digo, esto es en parte ficticio, supongo que se ajusta bastante a la realidad porque es un trabajo sindical bastante común en todos los países latinoamericanos, por lo menos, ¿no? Entonces iba y decía: arreglada. Claro, no, necesitan cascos. Y la patronal decía: oh, pero los cascos salen un chingo, salen como $1,000,000, póngale, no, póngale. Cifras imaginadas, $1,000,000. Y bueno, pero es que usted, si me daría $900,000, puedo hacer que trabajen sin casco, total. Bueno, está bien, prefiero ahorrar de esta parte, tome $900,000. Y él luego iba a los obreros y decía: hey, ¿qué pasa, manga de maricas? ¿Por qué no trabajan sin casco? ¿Qué se cree? ¿No? Y así se manejan los sindicatos en muchas partes, ¿no? Esto es muy infantil como para demostrar los niveles de corrupción que hay a nivel obra social, un montón de cosas que tienen que ver con los sindicatos. En este caso, digo, y ellos andan en sus autos, esto, muy chingones. Esto está lejos de un discurso que diga abolir los sindicatos. Dios, lo que pasa es que los sindicatos deben existir, y deben existir de una manera más pura. Es decir, los sindicatos, la función que tienen es favorecer a los trabajadores que forman parte del sindicato, ¿no? No favorecer a los sindicalistas mismos que viven una realidad con respecto al trabajador. Tú dices, pero como este es metalúrgico, ¿no? Póngale. Y tú ves a los metalúrgicos que están ahí muertos de hambre y el tipo paseándose en unos autos, claro, unas cosas, pero bueno, ahí están. Nada, y este güey, particularmente de este mexicano, dice: imagina el nivel de corrupción. Dice: el problema es que ahora otro viejo conservador igual o peor al viejo Fidel Velázquez está en su puesto. En este infierno, dice, esperemos que esté, y es que los sindicatos, por lo menos en México, son una porquería. Aquí les pido una cordial chingue su madre hasta el infierno para Fidel Vázquez. Quizás tenga un puesto de líder sindical entre los demonios y las putas de Satán o algo así. Hasta el demonio le debe estar causando problemas, dice. Bueno, Fidel Vázquez, ¡chinga a tu madre! Y en él, representando a todos aquellos sindicalistas que lo único que se preocupan es por su propia barriga, ¿no? Saludos a Horus, le quiero enviar especialmente ahí a su amigo original de Sonora, y estaba en Pasadena, Texas. Un abrazo bien, bien grande. Estoy ahí, dale, trabajar y esas cosas. He charlado con gente sumamente interesante en el chat. También quiero mandar un saludo a Guy Bruce, un amigo indispensable a estas alturas en el chat, que la pasamos muy bien juntos, el nicoleño. Y nada, y no participa a lo mejor tanto del programa, pero hay gente que está muy, muy internada ahí en lo que tiene que ver con el chat, y la pasamos bien, pipa. Frog Rose de Rochester, New York City. Hola, Frog. Nuestro amigo con más que raíces latinas dice: estoy buscando dinero, plata, billetes. Ah, todos. Un día de estos me gano la lotería, pero primero tengo que convencerme de que vale la pena comprar un ticket. Dice, claro. Claro, sí. Esos que quieren ganarse la lotería y no juegan, ¿no? Dice, bueno, muchos abrazos a todos en la nave y los sigo escuchando, aunque tengo más trabajo que una prostituta en día de pago. Abrazos a todos, Frog Rose, y ¡viva las prostitutas! ¡Sí que sí! Ahora que las pirrañas han comido, nos toca. Nosotros también estamos perdidos. Nosotros tampoco sabemos lo que queremos. Nosotros nunca sabemos hasta dónde vamos a llegar. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. Comunicate en caso@canaltrans.com. Estamos esperando. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, comunicación entre hispanoparlantes. Desde Atenas, Grecia, cuna de las filosofías occidentales más importantes, de las teorías que prácticamente movieron el mundo, y un poco alejada hoy por hoy del siglo de oro de Pericles, y más cercana a toda la paranoia que hay próxima a realizarse unos Juegos Olímpicos ahí, ya están estallando bombas y ese tipo de cosas, y mucha policía por la calle, llega nuestra queridísima Cretin Blaster desde Atenas, Grecia. Hola, y dice, ayúdenme, mañana tengo los exámenes orales de español. Esto ya ha ocurrido. Ah. O sea, el mañana de Cretin en este mensaje, para nosotros es un ayer o un antes de ayer. O sea que Cretin ya ha pasado por esta situación de tensión. No sabemos cómo le ha ido. Dice, bueno, mañana tengo los exámenes orales de español y en la semana, a partir del día siguiente, tengo los por escrito. ¡Carajo! Solo el pensarlo me pone nerviosa, dice. Y bueno, empiezan a temblar mis manos. Ay, Cretin. Sí. Hablas y escribes muy bien. Sí, yo, mira, si tú, Cretin Blaster, no pasas el examen de español, tanto el oral como el escrito, voy yo mismo en persona a Atenas, Grecia, a dar ese examen. Porque si tú no lo pasas, yo no lo paso, claro, ¿eh? Que sí. Y más de uno de los que tengo aquí en fila de todos los latinos que nos están escuchando, si no lo pasa Cretin Blaster, no lo pasamos, ¿eh? Así que tampoco se pongan tan exigentes y deja de temblar los manitos que sabes más, ¿eh? Dice, ahora le comparto a mi querida Telma, deséame suerte, por favor, que me hace falta. Bueno, Telma de Panamá te debe estar... Ella es muy cabulera, sí, ¿no? De decir, por el niño sagrado del y te manda así como efluvios de poder que tiene Telma. Que los tiene, Telma es una chica poderosa, ahí en la cintura de América Latina. Y nada, así que te debe haber ido de pelos, ¿no? Dice, sin embargo, ¿saben qué? Si aún no los paso, no me importa tanto, dado que he podido comunicarme con ustedes, dice, y con oyentes del programa, lo que ha sido para mí un honor. Además, he aprendido tantas cosas por el programa, y no digo solo de la lengua, sino otras cosas de mucho más interés. Asimismo, me he enterado de evoluciones internacionales y he tomado informaciones que por aquí no es tan fácil encontrarlas. ¡Ey, mujer, que escribes y hablas re bien! Sí, ¿no? Y para mí esto ha sido el éxito más grande en cuanto al español, dice. Hace el mejor programa de radio que he escuchado y no lo digo porque me gustan y qué sé yo, porque los amo, dice, que no los amo ni nada, dice, sino porque de veras lo creo. Cuando en un idioma tú logras el nivel... de manejar la ironía. ¿Sabes? Creo que ya está, ¿no? Ya sabes demasiado, diría Cretin. Bueno, también en 2 semanas empiezan los exámenes, dice, pahelénicos, que son iguales a los exámenes que damos antes del cierre de la escuela, pero van a cerrar la escuela. Muy triste. Sí. Cierra la escuela de Cretin Blaster, dice, no, ya los niños han aprendido demasiado. Para los cuales son bastante difíciles y de mucha más importancia, y los que duran casi un mes. Wow. Dice, es como un juego olímpico intelectual eso, ¿no? Empiezan ahí, van todos con sus toques, la antorcha del conocimiento, y ahí van de madres, ¿no? Por esto, ¿acaso durante ese periodo no en tendré... Atenas cada uno tiene su antorcha? Yo imagino que sí, güey, ¿no? Ah. No he visto así fotografías de porque me parece que disimulan. Cretin, está buena tu antorcha. Cuando llegan turistas y les van a sacar fotos, esconden la antorcha, claro, a los atenienses, seguro, porque sí, no, a ver claro. si se descubren el secreto de todo esto. Dice, ¿acaso durante este periodo no tendré posibilidad de escucharles día a día como lo suelo hacer? Pero bueno, lo intentaré. Sin embargo, no se relajen, que estaré dando vueltas por ahí y devolveré pronto más poderosa que nunca. Me despido desde los Balcanes y sí que los amo, güeyes, dice Cretin Blaster. Postdata, respecto a la Revolución Francesa y cómo salió lo de la derecha, la izquierda, el centro, etcétera, bueno, nada, solo quería decir que, hermanos, no sigamos ni a la derecha ni a la izquierda ni nada, por fin sigamos hacia adelante, dice. Bueno, claro, nada más que lúcida, siempre se ha caracterizado por esto Cretin Blaster. Le mandamos un abrazo grandito. Desde aquí no te vamos a decir suerte, no por ese dicho que hay por ahí que dice, la suerte es para los mediocres, sino porque creo que en este caso no la necesitas, has estudiado mucho y sabes mucho, y para nosotros también ha sido un honor que sí, te hayas integrado a todo esto que tiene que ver. Nosotros te aprobamos. Te hemos puesto un 10 desde aquí. Exacto. Alcanzó los objetivos, no sé cómo mira está calificando ahora, superó la chamba. Superó la chamba y está puesta en los estandartes municipales de no sé, Oaxaca y esas cosas. Pero en serio que agradecemos, aquí siempre decimos este programa es para la colonia hispana, pero no en una forma de cierre, de decir, no, solo la colonia hispana pueden entrar aquí y hablar. Nos llena de orgullo cuando alguien intenta, por ejemplo, como son los amigos de Suecia o Cretin Blaster de Atenas, y nos empapan de Italia, nos empapan un poco de lo que tiene que ver con las culturas, que a lo mejor no están tan a choque como decimos. Todos lloramos por lo mismo, tenemos las mismas inquietudes y nos ponemos felices por las mismas cosas. Solo es cuestión de comunicarse. Gracias, cretín, y toda la suerte del mundo. Al final se la terminamos deseando, ¿no? Pero bueno, porque nunca... Sí. Siempre hace falta un poco de suerte, porque a lo mejor tú sabes tú y te desmayas, en Atenas, ¿no? También se dice mierda. Claro, mierda. Sí, mierda se dice, pero sí. Si se dice mierda para... Mierda desear, forma de suerte, claro, de desear suerte, porque dicen que a lo mejor el desear suerte es contraproducente y te va como el culo. Claro. Pero no, yo creo que cuando hay conocimiento, digo, sí, pero nada, a lo mejor digo, vea, cretín dice, a ver, niña, pase a dar su examen de castellano, y se caga. Claro. Y ahí está, todo el conocimiento se ha cagado. Bueno, le hemos cantado al final el feliz cumpleaños para Miguel Escalapa, sí, muda, sí, ¿verdad? Ah, qué bien nos sentimos, porque no se ha vuelto a comunicar ese güey. Hay muchos que están por ahí diciendo, no, yo que me voy a comunicar, no me leen los mensajes. La callejera 25 de Buenos Aires, Argentina, dice fumaría marihuana. Y nos parece que, bueno, que convide, no sé, hay gente haciendo gestos ahí. Sí, sí. Está bien, bueno, mensajes, así como llegan mensajes interesantísimos, llegan otros tipos de mensajes, claro, amigo. Sí, sí, sí. Bueno, Matías dice, hola, ¿cómo andan los conductores más capos del universo? Les cuento que la semana pasada me fui de vacaciones y les cuento que me fue muy mal. Ouch. Dice, cuando llegué se me cayeron 4 maderas en la cabeza. Ah, ¿a dónde fuiste? ¿A dónde fue? Este es un hotel 5 estrellas. Bueno, 5 estrellas y 4 maderas, señor. Sí. Pase por aquí. Dice, cuando me bañaba se me acabó el agua y unas cosas más. Dice, ah, eso es terrible, ¿no? Y si estás todo enjabonado, que empiezas a tantear así y no sabes a dónde vas. ¿No te estaban filmando? Lo mejor que te puede pasar es tocar así el interruptor de la luz, que te dé un 220, un 110 así. Nada, mejor no irse de vacaciones para eso, ¿verdad, Matías? Dice, me doy cuenta que no han cambiado nada. Chao, besos a la muda, como siempre digo. Federico de San Rafael, Argentina, dice, estoy buscando cumbia villera. Para lo que yo le digo, que cumbia, al ser, hay una regla ortográfica de la lengua castellana, que luego de la M va la B larga. Si no entienden lo que es la B larga, es la B que llaman labio dental. Sí, vio que las maestras un 8 de mayúscula. Las maestras dicen B bilabial, labio dental. Póngale la B bilabial, sí, no es la... Yo tampoco, me... Ha llevado años tratar de comprender a las maestras y todavía no lo he logrado. Bueno, Federico, ahí te ves. No vas a encontrar mucho de lo que buscas por aquí. El siguiente espacio es auspiciado por Gabriel de Houston. Gracias por la magia. En el bloque Gabriel de Houston del día de hoy, vamos a pasar a leer un coterráneo. A un cuetazo. Un cuetazo. Vamos a entrar a los cuetazos. Ustedes saben, quienes siguen la carrera de Gabriel de Houston desde su infancia, ¿no? Sí, donde sí, hay videos los filmados. Que han leído los libros. Claro, los que han leído los libros de Gabriel de Houston, saben que Gabriel de Houston es colombiano. Pero él es rolo, es bogotano. Sin embargo, vamos a pasar aquí con Juan Camilo. Qué bello nombre, Camilo, ¿no? En Colombia se utiliza bastante. Sí. Y ahí está. Y aprovecho para mandarle un saludo a nuestro amigo Cresto. Estamos así como en Colombia ahora, sí. No nos mueven de Colombia. Un café. Juan Camilo, un café por favor, que sea Colombia, ¿eh? Juan Camilo es de Medellín, Colombia, y nuestro amigo dice, lo más ridículo que realicé es le mostré el pipí a un hombre sabiendo que me gustan las mujeres. Lo cual no nos queda claro. Un exhibicionista. Claro, sí, había un hombre por ahí, sí, y le dijo, mira lo que tengo. Ya. Y no sé si es, sabiendo que me gustan las mujeres, él mismo dijo... ¿Cómo es que le mostré algo a un hombre si a mí me gustan las mujeres? Claro, quizás lo sabes, pero no lo sientes. Ah, quizás de la cintura para arriba te gustan las mujeres y de la cintura para abajo te gustan los hombres. Puede pasar. Ten cuidado con eso, puede pasar tranquilamente, ¿no? ¿Cómo terminó todo? Claro, ¿quién gobierna? A lo mejor, sí, a lo mejor, digo, bueno, tuve, yo luego te alcanzo, le dijo al cerebro, ¿no? Claro. El cerebro se quedó en otras circunstancias, que yo dije, ¿cómo te ha ido? Ah, ¿viniste cansado? Le dije. Bueno, no sé si se está entendiendo todo esto que estamos diciendo, pero le agradezco a Juan Camilo, que no me quedó muy claro el mensaje, pero está bueno eso, ¿no? El hombre dividido a la cintura, se póngale, llama. Sí. Y por un lado las piernas que le quieren ir para un lado y el cerebro que dice, no, debo ir para este, debo ir para este, debo ir para este, la sociedad me lo exige, todos me piden. Y bueno, y alguien gana. Cuenta algo más. Esto, ¿eh? O gana la frustración a lo mejor, o gana que... Claro. ¿No? Sí, cuenta algo más, Juan Camilo, un abrazo. Mor Fernández es de Buenos Aires, Argentina, y dice, hoy quiero hablar de todo. Ah, póngale. Y entonces nosotros, bueno, ¿tú qué crees? El que habla de todo, no habla de nada. Habla. ¿Y tú qué te crees? Que, por ejemplo, estamos aquí sentados como dos, no sé, mirando el horizonte con el señor Lartija, y llega, ah, qué aburrido, señor Lartija. En este pinche pueblo nada pasa. Ay, ojalá venga alguien y nos quiera hablar de todo. ¿Y quién viene? No sé, Juan Moore. Y dice, hoy domingo me levanté por la mañana con la sensación de no querer más. Sensación que muchos hemos sentido más de una vez, ¿no? En domingo es extraño que te ocurra el domingo, pero te puede ocurrir, ¿no? Si no te ocurre el domingo, te ocurre el domingo a la tardecita. Dices, póngale. No quiero más. Tengo 20 años, dice, estudio música y hoy vivo con un gran sentimiento de tristeza por mi país. Aclaro, Moore Fernández es argentino, cosa que aclaré, pero digo por qué mi país. A cuyo lastimado y basureado estado siempre contribuyó día a día, porque no voy a lavarme las manos, dice, porque no formamos parte de un país. Las cosas no están bien, dice, pero hay gente que ayuda menos que otra. El gobierno parece absolutamente indiferente. ¿De qué se está haciendo cargo? No sé, dice. Acá hay una realidad. Está exportando unos, ¿cómo se llaman, chivitos? No sé qué, patagónicos. Sí, como alguna mierda de esas. No son chivitos, bueno, no me acuerdo cómo después está tratando de vender unas tierras que tiene en el sur. Sí, también, y está tratando de que las cosas no se le vayan de las manos. No sé, ¿las cirugías ya están? ¿Las cirugías? No sé, ¿están aprobadas? No sé. Falta alguna. No, pero es todo muy democrático. Eso tiene que ir por el Congreso, luego si decide todo, bueno, no sé. Bueno, Moore Fernández escribe una extensísima larga acerca de los sentimientos que tiene, bueno, no solo un joven de 20 años, sino muchos de los habitantes de determinado país. Y dice, bueno, el Congreso o la Casa Blanca, disculpen, la Casa Rosada, aclaro esto, la Casa de Gobierno de la República Argentina es la Casa Rosada, está pintada de rosado, y lo de la Casa Blanca ha sido como un equívoco irónico, ¿verdad? Dice, bueno, parecen tener intereses comunes con el pueblo, y nosotros, gran error, nos acostumbramos a vivir en una mentirosa democracia que no hace más que pisotear los derechos de unos y otros, los de todos, no los de algunos, y tampoco, bueno, es extensa, y a lo mejor no es el foro como para ponernos tan extensos aquí en este programa, pero sí es el foro como para que lleguen estos tipos de mensajes, el cual le agradecemos mucho, en parte apoyamos mucho todo este tipo de quejas y de malestar y de esta sensación de el domingo me levanté como no queriendo más. Sin embargo, hay que querer más porque no pueden ganar ellos, querido Moore Fernández, y veremos si esto se publica en carta de lectores o algo, Mico, haremos alguna Hay que publicarla. Fer Alejandrés, que ya nos va a Madrid a esta altura. Hola, nuestro dibujante estrella. Ah, no, Campanita lo está jodiendo. Dice, ¿qué onda, amigo? No te quiere Campanita, me parece, Fer, no sé qué pasa. Ah, porque dice, no la ha dibujado nunca. Amigo, ahí estaba, ¿no? Estás como que nada, vengativa. ¿Qué onda, amigos intergalácticas? Espero que no... dijo intergalácticos él, pero a esta altura bueno, no vamos a poner... No, ya es tarde, estamos? Bueno. Ya está, viste, Fer. Dice, bueno, espero que no te enojaras por lo que dije de que no nos gusta lo que no tenemos. Ah, porque Fer había escrito un mensaje diciendo, sí, pero no nos gusta lo que no tenemos, no sé qué. Dice, lo digo porque no pasaste mi mensaje. Ay, güey, ya te expliqué porque no pasaste mi mensaje. Enojamos. Hay miles de mensajes de aquí que estarán diciendo, este menos contigo, Fer. Dice, bueno, me gustaría vivir en España a mí, pues me llama la atención ese país, pero, pues, ¿qué se le va a hacer? Dice, pero no moriré sin visitar ese país. Dice, así de a huevos, compa. Pregúntame, señora Artija, ¿qué es un chancro? Un chancro es... ¿qué mierda pregunta, Fer? Un chancro, es como un grano. Claro, es como un grano, o como un chancho. O como un chancho con granos. Qué feo, chancho con granos. Bueno, Fer Alejandrés, ahí te ves. Es como un porcino volador que tiene en las patitas rueditas. Ah, es es volador. Pata rechazable. Y con pata ¿y son de nacimiento las rueditas o son como rollers que se pone él mismo? No, son de nacimiento. Son de nacimiento, bueno. Hola, soy Yuka de la ciudad de Viedma, Patagonia. Nos mandó una foto de él y una foto de la hija, que se llama Libertad, dice, igual que la del Rocco del DF mexicano. De paso, mándenle un saludo a esa hermosura. La nena, claro, dice el Yuka. Yuka, no ponemos en... ¿Al Rocco? Sí, al Rocco. No ponemos en foto de gente, foto de niños, Yuka. No. Por eso está tu foto publicada y no la de la niña. Sí. Que es preciosa, que agradecemos que la hayas enviado. Sí, que dijimos, ay, qué linda niñita, por favor. Qué sé yo, pero que no publicamos fotos de niños. Tú dirás, qué contraproducente esto, pero ¿cómo me dices eso si está la foto de Libertad? Pero bueno, Libertad, un caso especial. Sí, es hija nuestra. No es hija de... no lo podemos decir al aire. No, porque, bueno, el Rocco es una historia, viene de programas muy, muy pretéritos, donde nos ha mandado hasta... ¿Cómo se llama eso que se hacen las embarazadas para ver si el niño está en la panza? La boniografía. La boniografía nos mandó todo y bueno, y nos escucha y desde la panza chingona. De la madre, estaba chingona. Por eso esa particularidad de que es la única bebé que está publicada en la foto. No publicamos fotos de niños, los padres babosos, por favor, púdranse. Pero, estamos perdiendo contacto. Estamos perdiendo contacto, pero tengo aquí a Juan Pierre, a Juan Pierre de nuevo. Tengo a uno que dice, hola bola de cabrones, el Che Guevara. Tengo al que envió un chiste y al que no le gusta que chingue su madre. A Gedor Franco, que dice, no me leen los mensajes. A otro que dice, no me leen los mensajes. A feliz cumple para Kevin, es todo una mierda. Kevin Galdame, como comprender. Cuatro mensajes. A Edgar de Guadalajara, que es una explicación. Al Budo Gang, tengo al coronel Chingón. Ah, veo muy mala tierra. Tengo mucha gente por aquí que ya nos quiere madrear. No me digas mami. No es que nos hemos enojado contigo, no me digas mami. Se me escabullen por aquí los mensajes. Y a José Mozafat también le mandamos un abrazo. Bueno, señor Lartica, veo bomba a la Tierra. Está titilando absolutamente todo y nada. Yo le pregunto, ¿cómo ve la Tierra? La veo como un teléfono. ¿Como un teléfono, güey? Sí que sí. ¡Ah! Y siempre da ocupado. Siempre estamos llamando a las personas equivocadas. Eso es lo que ocurre. Pero debe haber algún teléfono ahí que esté listo esperando nuestra llamada, ¿verdad? ¡Ah, sí! El de la novia de Glenn Miller. ¿El de la novia de Glenn Miller? Sí, la llamaré. Bueno... ¿Operadora? Hello. Sí, por favor, comuníquenme con Pennsylvania 65000. Yes, sir, Pennsylvania 65000. ¡Ja, bingo! Y aquí estamos comunicando, ¿no? ¿Vivirá todavía la novia de Glenn Miller en esa... Y luego se transformó en esposa, ¿no? ¿Vivirá en esa dirección? Comuníqueme con la operadora, por favor. Sí, operadora, operadora. Operadora, eso funciona. Operadora, operadora. Comunicación con la red de retransmisoras terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia cero. Cadena 103. Radio Pirata. Radio Party. Factory FM. FM Latina. The Rock 89.7. Releu Noticias. Antares. FM Esencia. La Retro. Z93, FM Mural, FM Liber, en México, FNL Gay Radio, en España, Radio Cero, en Ecuador, Agua de los Cara, en Perú, Radio Rumbo, en Suecia, Studium, para toda la comunidad latina de Estocolmo, y el canal 71 de HF, con el pura Fistero y todos los radioaficionados, les mandamos un abrazo grande, la más situación, mañana nos reencontramos en el más poderoso que nosotros, si lo desea, póngale por caso, Dark Nemesis, de Cancún, Quintana Roo, nuestro amigo, Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Desde Monterrey, Nuevo León, les saludan Teresa y Yaridia. ¡Besos! Les envío un abrazo muy fuerte de Houston, Texas. Desde la República Independiente de Arequipa. Adiós, soy Miguel Caponi, de Culiacán, Sinaloa. Los saluda Telma desde Panamá. ¡Suerte! ¡Hasta luego, brother! Se cuidan y pásenlo pipa. Venga, hasta la próxima. ¡Segur! Desde Puerto Man, inviten cabrones desde LA, California, Charlie Corky. Posadas, Misiones, Argentina, América, Planeta, Tierra, se despide el Joropo. Chao. Paintball desde Florida. Los saludos de la Namibia. Nos veo pronto. La bellísima ciudad de Toluca. El deportista guerrero. Que yo la panoche, que el niño le falte la compañía. Ya saben que si tienen tele, ahí se ven. Sayonara. Y recuerden, estamos en contacto. Nos vemos por ahí. Nos vemos entonces. Adiós. Desde Momos, Panchula, Puebla, yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vaina se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Transproducciones. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre. El Ciber Talk Show.